Queriendo cada día más, te estoy llevando muy dentro de mí. Cuando te acercas te hace falta el aire, y si te alejas me siento morir. Cada noche.